son las 5:30 y aquí empieza GamePod. Este es nuestro primer programa y en él hablaremos todas las semanas sobre las novedades que nos trae el mundo de los videojuegos y la informática. Nos podéis encontrar vía podcast o bajaros directamente el MP3 en gamepod.blogspirit.com. gamepod.blogspirit.com. Hoy estamos acompañados de Robe, estudiante de informática de la Universidad Politécnica de Valencia y colaborador del programa. Hola, Robe. Hola, buenas tardes. Vamos a comentaros las noticias de la semana. Empezamos hablando de Sony, que por fin ha confirmado lo que muchos temían, la salida de la PSP en septiembre de este año 2005. Después de muchos retrasos, debido a la fuerte demanda de la consola en Japón y Estados Unidos, la consola portátil de Sony nos llegará el 1 de septiembre al precio de 249 euros, un precio que para algunos es un poco abusivo. ¿Qué piensas tú sobre este precio de la consola PSP? 249 euros por la PSP Value Pack. Hombre, teniendo en cuenta que en un principio pues puede ser que los padres la quieran comprar para los hijos como un juguete más, lo veo pues un poco abusivo, la yo verdad. Yo creo que sería un error por parte de los padres comprar este tipo de consola a un crío. Ya, pero es que en la actualidad pues la consola no deja de ser un juego. O sea, aunque realmente no lo es, pues mentalmente está asociado a un juguete para los hijos. Sí, ese es el error que no deben de cometer los padres. Porque esta consola... O sea, no solo puedes jugar a videojuegos, sino que puedes ver películas, puedes ver fotos, escuchar MP3, y creo que eso para un nano es demasiado. Mejor una Game Boy Advance SP, ¿no? Bueno, si deja de decir la verdad, yo he visto a críos que con pocos años te meten una paliza a cualquier videojuego de los que tú digas que son para adultos, pero... Últimamente es cierto que la juventud está muy metida en este mundo de los videojuegos. El pack de la PSP vendrá con la consola, una memory stick de 32 megas, mira, yo una funda... 32 megas lo veo un poco limitado, la 32 verdad. Megas es por muy poco. Precio. Por ese precio, 32 megas lo veo muy poco. Básicamente meten la tarjeta en el pack para guardar las partidas y poco más. Para que tú hagas tus pruebas con las fotos, con los MP3, veas algún que otro vídeo corto... Y te compres una tarjeta de memoria de mucha más capacidad y mucho más claro, valor. Claro, o sea, mucho más dinero. Efectivamente, Sony no es tonta. Aparte de todo esto, vendrá también con una funda para la consola portátil, una correa para la muñeca, una toallita para limpiar la pantalla, que se ensucia mucho con el polvo, un disco UMD de demos y los auriculares con control remoto. Así que nada, hasta septiembre de este año no se podrá ver por Europa la PSP en este formato Value Pack. Y una pregunta, ¿qué es esto del disco UMD? Disco UMD es un disco que ha creado Sony exclusivamente para la PSP. En él podremos jugar a los videojuegos y también se crearán películas exclusivas en UMD para la consola portátil. ¿Pero será compatible con el ordenador de casa? ¿Será de otro tamaño? ¿Qué? El UMD es muy parecido a lo que es un minidisc, pero en forma redonda y solo se podrá usar en la PSP. Ni en ordenadores, ni no habrán grabadoras, ni nada. No le puede grabar nada en casa y después verlo en la no, PSP. No, para eso lo que han hecho ha sido crear la ranura de la memory stick, la cual tú te puedes comprar de 512 megas, de 1 giga, la capacidad que quieras, y luego ya ahí tú meter tus programas o tu música o tus fotos, todo lo que quieras. Interesante. Está bien, la verdad es que esta consola. Seguimos con Sony para hablar del número de ventas de sus consolas. El pasado 27 de abril se hicieron públicas las cifras de ventas de esta compañía y son las que os comentamos a continuación. La Play 2 ha vendido ya en total de 84.470.000 consolas en todo el mundo, divididas de la siguiente forma. 20.710.000 en Japón, 35.350.000 en Norteamérica y 31.410.000 en Europa. Para Sony habrá sido mucha pasta. Hombre, las cifras son impresionantes, no se puede negar. O sea, la verdad es que, hombre, viendo las cifras, me extraña un poco que sea en Norteamérica donde más se vende, teniendo un mercado tan amplio como es Japón. Sorprende que en Europa se hayan vendido más consolas que en Japón. Pero bueno, o sea, eso a Sony tampoco le importa mucho. Ellos lo que quieren es vender, sea donde sea, y para eso ellos lo están consiguiendo. Pretenden llegar a los 100 millones de consolas vendidas a finales de este año. 100 millones de consolas PlayStation 2 en todo el mundo. La consola PSP, por su parte, ha vendido ya 2.970.000 unidades, 1.440.000 de ellas en Japón y 1.530.000 en Norteamérica. Las ventas de software de videojuegos en la PSP han alcanzado ya la respetable cifra de 5.700.000 unidades y la Play 2 lleva un total de 824 millones vendidos desde que salió a la venta. 824 millones de videojuegos. Esta semana también se ha comentado que los juegos de la PSP no traerán bloqueo territorial, algo que ha hecho temer a muchos usuarios comprarse la de Japón, comprarse la importada, porque pensaban que si luego salía la consola en Europa no podrían jugar a los juegos UMD de otros territorios, pero Sony ha confirmado que no habrá ningún tipo de bloqueo en los videojuegos, al menos, ya que se dice que en los UMD podrían llevarlo si las editoriales que produzcan las películas lo desean. O sea que, por ejemplo, si tú te compras una película de Japón para tu Play 2, o sea, para tu PSP europea, no podrías verlo. ¿Te parece bien que restrinjan de esta manera? La verdad es que no me parece bien, porque teniendo en cuenta que últimamente pues comprar de importación está al alcance de todo el mundo con las nuevas tecnologías, con internet, me parece pues una tontería bloquearlo de esa forma. O sea, es que se están cerrando el mercado a sí mismos. Es que si los videojuegos no traen bloqueo, ¿por qué las películas sí? Es algo que no consigo comprender, pero bueno, ellos sabrán. Ahora seguimos con Namco. Tekken 5, la nueva entrega del famoso juego de lucha, saldrá en nuestro país el 29 de junio. Tekken 5, 5 entregas ya de este juego de lucha, que muchos dicen que es el mejor, pero para otros sigue siendo el Soul Calibur. ¿Pero tú crees que el Tekken 5 traerá alguna novedad, aparte de 1000 personajes más? Y yo creo que no. Yo creo que Tekken sigue en su línea de juego machaca botones. Yo estuve jugando al 4 y no me pareció. De hecho, creo que el 3 para mí es el mejor de los que ha sacado. El 3 estaba muy bien, era muy adictivo. Luego no han conseguido, no sé, superar el estilo de lucha. Se han estancado en su forma de pelear de sus jugadores y no lo veo yo muy claro este juego. Pero bueno, ya veremos qué es lo que nos traen esta vez. Sí, la novedad más grande serán los gráficos. Es lo único que hacen. Año tras año siguen sacando otro juego de lucha, más gráficos y más personajes, un par, pero poco más. Namco también ha anunciado que cumple 50 años y en conmemoración a estos 50 años de que lleva la empresa, van a sacar un videojuego recopilatorio con varios juegos de clásicos. Entre ellos está el Pac-Man, el Galaxian, el Galaga, el Dig Dug, Pole Position, Pole Position 2, Rolling Thunder, Rally X, Dragon Spirit y Sky Kid, entre otros. Buenos juegos, buenos juegos. Juegos que para su época fueron grandes juegos de Namco. A ver si aprendemos un poquito, Namco, y seguimos haciendo juegos buenos. Ubisoft ha desvelado que están preparando un nuevo juego de Prince of Persia, la tercera entrega. Seguirá en la línea de la segunda parte con mucha lucha. Han quitado el toque plataformero y los puzzles y se han dedicado más a la acción en entornos oscuros, lluviosos. ¿Qué te parece a ti el Prince of Persia? ¿Has jugado al 1 o al 2? Bueno, la verdad es que yo no he jugado a ninguno de estos juegos, así que poco te puedo decir. Nada, es un juego recomendable para todos los aficionados a esta saga de Prince of Persia. Si os gustó el 1 y el 2, recomendamos esta tercera entrega. Square Enix también ha confirmado que mostrará en el E3 el Final Fantasy XII, uno de los juegos más esperados del año. Square mostrará además Virtua's Cerberus, Final Fantasy VII y la película Final Fantasy VII Advent Children para PSP, la deseada película que todos los aficionados al Final Fantasy VII están esperando con muchas ganas. La feria... No, pues sí, digo, no, que la película esa que sí que la estoy esperando desde hace bastante tiempo, tiene bastante buena pinta y ya va siendo hora de que llegue aquí. La verdad es que sí, se han visto muchos trailers interesantes, algunos subtitulados por grupos de fansubs, y tenemos muchas ganas de esta película. Tiene muy buena pinta, supongo que superará a la anterior película que hizo Square, Final Fantasy. Sí, la verdad es que no tuve mucha suerte en cartelera. De momento la película Final Fantasy VII Advent Children saldrá en formato UMD y DVD, por lo que no creo que tengamos problemas para hacernos con ella vía importación, porque Europa de momento no está claro que vaya a llegar. O sea, que yo no la podré ver en el ordenador, ¿no? En el ordenador sí, saldrá en DVD, saldrá en los dos formatos. Vale. A la venta saldrá el formato DVD o otro en el que podrás llevarte el VMD junto al DVD. No, no, yo solo quiero el DVD. Pues también lo podrás tener. Bien, bien. ¿A qué precio? ¿Cuánto cuesta eso? El precio se dice que son 36 euros el pack VMD y DVD. El DVD solo no se ha confirmado todavía. Bueno. De todas maneras, en el E3 imaginamos que confirmarán los precios. No, así nos podemos acercar por allí y nos pillan alguna copia, nos regalan algo para sí, el programa. Sí, no estaría mal. La feria se celebra en Los Ángeles entre los días 17 y 20 de mayo. Sí, aquí tenemos, acaba de entrar al local la nueva colaboradora, Jess. Hola, buenas tardes. ¿Quieres comentar algo acerca de...? Sí, me comentan que Ubisoft ha revelado que están preparando... Esa noticia, ya la hemos dicho. No, si quieres decir la siguiente, esta de aquí... Claro, ya lo sabía. Lo que quería comentaros es que Eidos también estará en el E3 y uno de los juegos que más se esperan ver es el nuevo Tomb Raider Legend. ¿Conseguirán los nuevos programadores de Lara volver a hacernos vivir aquellas grandes experiencias de los dos primeros juegos? El primer Tomb Raider fue un juego revolucionario en todos sus aspectos y todo el mundo espera que esta nueva entrega vuelva por fin por sus fueros. Fue una palabra un poco medieval, ¿eh? Sí, una palabra un poco fuerte ahí. Bueno, hasta luego y volveremos en próximas semanas. Hasta luego, Jess. Adiós. Pues sí, el Tomb Raider Legend es el siguiente juego de Eidos, que todos esperan que sea lo que era el primer Tomb Raider, incluso el segundo, que también fue... Lo de lo mejorcito que ha hecho Eidos. Yo creo que como el primero no hubo nada, o sea, el 2 estuvo muy bien, pero por el tema de que innovó mucho en lo que era los gráficos en un videojuego, y también pues se introdujo nuevas características que la verdad es que sí que eran pues llamativas. No sé, o sea, entre el 1 y el 2 yo me quedaría pues con el 1 por lo que es la novedad y el 2 por lo que es la jugabilidad. Sí, fue pues el primer juego en 3D, totalmente en 3D, con un personaje femenino, y fue lo que más llamó la atención. Normalmente todo eran personajes masculinos, sí, héroes. Sí, porque tú cuando veías a un superhéroe, pues veías al típico tío ahí cachas, todo musculitos, sí. Y que no le hacía sombra, pues ni Dios. En ese ido se le ocurrió la idea de sacar una chica guapa. Y todo buena que estaba. Con ese culito ahí. Y llamó mucho la atención. Esos pantalones cortos, ese top. Esa mochilita a la espalda y la coleta. No, el 3 ahora que estoy pensando, introdujo también algo nuevo. Introdujo pues un montón de basura asquerosa. Que bueno, hombre, tú como te has gastado 8.000 pesetas en el juego, pues dices, no, está bien y tal, pero la verdad es que no. No, no, 9.000 pesetas por algunos juegos, la verdad es que no. 9.000 pesetas, entonces, el Tomb Raider era lo que costaba. 9.990 pelas costaba hacerse con el primer Tomb Raider. Actualmente, pues 63 euros. Será lo que nos tengamos que dejar. Vamos a ver si este nos trae algo interesante como el primero o es una mera continuación más. Ya veremos en el E3, ya sabéis, del 17 al 20 de mayo. Eidos nos mostrará este juego. También se ha desvelado esta semana el diseño de la Xbox 360. Un diseño que parece un diseño plateado, similar a un DVD. Pero 360 y la otra 358, ¿dónde está? De momento este es el nombre que se dice que va a tener la nueva Xbox. Será espectacular, todo el mundo está muy contento con esta consola. Pero bueno, ya veremos, la van a presentar el 12 de mayo. Se podrá ver por la MTV en directo. Pero en España hasta el día siguiente, hasta el 13 de mayo, no podremos ver la presentación. Habrá que esperar, se rumorea que sus juegos serán increíbles, revolucionarios, algunos dicen. Pero bueno, todo llegará. Como última noticia, resaltar que Nintendo ha comentado que han vendido ya 136 millones de unidades de todos sus videojuegos Pokémon. ¿Qué te parece, Robe? Nintendo y sus Pokémon. No, está haciendo muy buen negocio, lo veo muy, muy respetable eso. Sí, sí. Cuando la gente dice que Nintendo solo sabe vivir de Pokémon... Pues no le falta razón. No le falta razón, la verdad es que no. Seguimos ahora con las ventas de consolas en Japón de la semana 18 al 24 de abril. Nintendo DS se coloca en la primera posición con 96.191 unidades vendidas. A Play 2 le sigue con 33.080 unidades. PSP con 33.004 unidades vendidas, Game Boy Advance SP con 10.820, GameCube con 8.329 unidades, Game Boy Advance 422 y por último Xbox, que sigue sin gustar a los japoneses, 112 unidades, solo 112 unidades vendidas de Xbox. Y en total del año, 6.477. Es un poco triste, la verdad. Xbox de momento no tiene mucho que hacer en territorio nipón. 112, tío. Mira, Nintendo DS 96.191. Sí. A los japoneses les gusta mucho Nintendo. Pues no, la verdad es que sí que se está viendo que la Nintendo DS pues está desbancando a la PlayStation 2 y a la PSP. Teniendo en cuenta que la PSP salió, bueno, ha salido casi al mismo tiempo que la Nintendo DS, pues veo que se está comprando más la Nintendo DS que la PSP. De momento, la PSP en total del año en ventas está superando a la Nintendo DS, pero en las últimas semanas los japoneses están comprándose más la Nintendo DS. Pero es que les ha llamado mucho la atención el nuevo juego, el Nintendox, en el que puedes adiestrar a unos perritos con la pantalla, con el puntero. Ese tipo de juego les gusta mucho a los japoneses. No comments. Un juego de perros. Vamos a poneros ahora un poquito de música. Veamos qué tenemos por aquí. Esta, del Ridge Racer de la PSP, Your Vibe. We'll be right back. seguimos aquí. Vamos a hablar ahora de los lanzamientos que han habido esta semana en las diferentes plataformas. En PC han salido 7 Sins, 7 Sentidos, Stolen y Guild Wars. En Play 2 también ha salido 7 Sins, Ghost in the Shell Stand Alone Complex, un videojuego basado en un anime, en una película de anime y en una serie. En GameCube, Star Fox Assault. En Xbox, Jade Empire. Y en Game Boy Advance, Yoshi Universal Gravitation. En este juego podremos controlar el juego gracias a un sensor de movimiento que viene incorporado. Y tendremos que mover la consola en el aire, sujetada con las manos, para poder movernos por el videojuego. Algo curioso que solo Nintendo se atreve a hacer. Sí, sí, aquí estamos viendo cómo las compañías de videojuegos, o sea, las compañías que hasta hace poco hacían, digamos, tecnología para diversión y nada más, está aprovechando las últimas tecnologías para convertir, pues, sus aparatitos en algo muy interesante. Sí, sí, la verdad es que sí. Nintendo saca cosas interesantes. Están innovando. Sí. Dicen que su nueva consola, revolucionará el mundo de los videojuegos. Pero todavía no se sabe mucho de su nueva consola. En Cage, por su parte, solo saca un juego esta semana, el Worms World Party. El famoso juego de los gusanitos. La Nintendo DS, nada, no ha sacado ningún videojuego. Ya tiene bastante con su salida al mercado europeo. Sí, con su juego este del lapicito este para hacer que... El de los jueguecitos, es este. El Wario. Wario. Es el Wario. Que menudo vicio me un juego muy entretenido, pero que puede llegar a aburrir pronto. Efectivamente. Y ahora vamos a comentaros la noticia de que en la Universidad Politécnica de Valencia, Jorge Cortel y Richard Stallman van a dar unas conferencias bastante interesantes que nos va a comentar ahora mismo Robe. ¿Qué es lo que sabe sobre estas conferencias? Sí, bueno, las conferencias son es esta semana, es el día 4. Vendrá Jorge a hablarnos sobre el uso de los programas peer-to-peer para bajar todo lo que queramos desde ellos. Y además de una forma totalmente legal. O sea, nos demostrará que hacerlo es legal y para ello incluso le ha puesto un reto a la compañía Sky. Les ha dicho que les espera el día 4 a la 1 del mediodía en la sala 1.5 de la Escuela de Informática de la UPV, y que si consigue internet con su portátil, pues lo utilizará para bajarse de las redes un disco que esté protegido por la propiedad intelectual, y que además que dice que si es ilegal, pues que vengan y que le tengan. La verdad es que los tiene bien. Si tiene internet en la aula en la que impartirá la conferencia, intentará bajarse algún programa peer-to-peer material protegido por la ley de propiedad intelectual. Sí, la verdad es que todo lo que dice la SGAE que es ilegal, pues él pondrá a prueba que no es ilegal, o sea, todo lo contrario, que es legal. Y además, como la escuela tiene redes wireless por todo el edificio, no encontrará ningún problema para hacerlo. Uh-huh. La verdad es que os animo a verlo porque es curioso, porque se puede montar bastante fuerte y porque vale la pena. Habrá que estar ahí. La conferencia es este miércoles 4 de mayo a la 1 del mediodía, en el aula 1-5. De la Universidad Politécnica de Valencia. Estará todo muy bien señalizado, ¿no? Sí, no, estará... O sea, eso solo hay que ir a la escuela y ahí hay muchos carteles. El aula está en el primer piso, o sea que todo el mundo lo verá. Luego también, para cuando se acabe la charla o antes, si se quiere acercar, Polinux, el grupo de Linux de la universidad, va a poner unos stands con ordenadores y con distribuciones de Linux para que la gente, pues, que se acerque un poco a Linux, que le pierda el miedo que le pueda tener, que vean que es fácil. Y pues haremos una demostración bastante guapa, ¿vale? Sobre un Linux de origen brasileño, cuyo entorno gráfico es todo 3D. La gente podrá ver, pues, cosas bastante interesantes, pues que, por ejemplo, en otros sistemas privativos, uh-huh, o por ejemplo Windows, pues no lo puede ver. A ver si sacando este tipo de distribuciones Linux animamos a la gente a que cambie de sistema operativo, que se pasen a Linux ya y que dejen un poco Windows. Sí, o sea, tampoco es para decirles que no hagan esto, que hagan lo otro, pero la gente, no sé, tiene la oportunidad de ver que hay otras opciones, pues que son, o sea, no sé, que su filosofía, pues, es mucho más noble. Más gratuita, por ejemplo. Sí, bueno. Pero bueno, el software libre tampoco yo sé que sea gratis. Lo que pasa que por ejemplo, tú no puedes dejar que una compañía multimillonaria pues que controle tu vida. Todo el mundo sabe que Windows tiene agujeros de seguridad y que te están espiando cada 2x3 y no hay seguro. Tú no puedes estar seguro con Windows. Tú no, por ejemplo, en una empresa no puedes dejar todos tus datos en Windows porque sabes que los puedes perder y que si te falla un día por cualquier chorrada puedes perder mucho dinero. Pues sí, eso es algo que es bastante importante. Y luego también pues la gente, el usuario normal, pues tiene miedo porque no sabe hacer, o sea, se cree que Linux o es muy difícil, porque antiguamente pues sí, era muy difícil, pero actualmente cualquier persona puede usarlo para cualquier cosa. Y eso es lo que queremos demostrarles, que cualquier persona lo puede usar como si fuera Windows. Efectivamente, y es que en Linux puedes hacer lo mismo que puedes hacer en Windows. Y a veces hay cosas que incluso son mucho más fáciles. Bueno, pues ya sabéis, el miércoles 4 de mayo a la 1, en el aula 1-5 de la Universidad de Valencia, la conferencia de Jorge Cortel. Y ahora pasamos a hablaros de la conferencia de Richard Stallman. Sí, el día 6, el viernes también, en la misma universidad, pero ahora sí será en el Paraninfo. Tendremos la oportunidad de ver a Richard Stallman, que estaba de gira por España, y la verdad es que por medio de Jorge y de algunos amigos, pues se ha conseguido que se pase por la universidad pues para dar una charla. La verdad es que esta sí que la recomendamos, porque Richard Stallman, para quien no lo sepa, es el fundador de la Free Software Foundation, que es la fundación que inició todo el movimiento de software libre y que ha hecho posible pues que Linux esté ahora mismo donde está, que sea lo que es. Y que bueno, que tú puedes estar de acuerdo o puedes estar en contra de todo lo que diga Richard Stallman, pero aún así es un personaje que no te puede dejar indiferente. Hay que ir a ver lo que nos comenta Richard Stallman. El horario de la conferencia será el viernes a las 11:30, ¿no es así? A las 11:30 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy bien, y según tengo entendido, habrá también... ¿Ese día también hay paellas a mediodía? ¿Esto durante toda la semana o cómo está organizado? No, resulta que el viernes es el día del patrón de la universidad, Santa Tecla, entonces pues ahí hacemos... Bueno, estamos de fiesta, hacemos unas paellas, así que... Quien, no sé, cuando se acabe la charla, si alguien quiere aún seguir la fiesta pues con un grupo de borrachos que habrán por la universidad, pues que se acerque a donde estemos todos, que eso va a pasar muy bien. Muy bien, muy bien. Aparte de la conferencia de Jorge Cortel y Richard Stallman, ya sabes, en la Universidad Politécnica de Valencia están esta semana pasándoselo muy bien. Con todas sus fiestas, sus paellitas y todo. Libres para todo el mundo, o sea que acercaos, traeros a gente, os lo vais a pasar muy bien todos. Seguro. Muy bien, ya sabéis, este miércoles a las... miércoles 4 a la 1 del mediodía, Jorge Cortel, y viernes a las 11:30, Richard Stallman en la Universidad de Valencia. Bueno, y hasta aquí ha llegado este programa, este primer programa. Tengo por aquí a Robe escribiéndome algo en el teclado. A ver. Ah, sí, tenemos aquí a Rafa, el que nos pone la musiquita y todo. Despídete, Rafa, que ha estado tocando botones, me ponen por aquí. Despídete, Rafa. Sí. ¿Qué quieres decir con esto, Robert? Oye, pues que ya que te despides y tal, pues que te despidas también del chaval que ha estado aquí, que no lo ha hecho muy bien porque tenía muchos nervios y tal, pero que bueno, que... No, para ser el primer programa, más o menos, sí. Nada, pues la semana que viene el programa intentaremos que sea de una hora, con más contenidos. Sí, tendremos también la sección de canción retro, en la que incluiremos una canción antigua de un videojuego clásico, de Nintendo, de Super Nintendo, o de lo que encontremos por ahí, algo interesante... Para recordar aquellos tiempos. Y nada, así que ya sabéis, nos podéis encontrar en la siguiente dirección. Gracias a Blogspirit hemos montado una web en la que podéis bajaros por podcast o MP3 el programa. La dirección es gamepod.blogspirit.com. Y bueno, hasta que llegamos... Sí, tío. Bueno, nos despedimos ya. Hasta luego, Robe. Nos vemos la semana que viene. Quiero daros las gracias por haberme invitado a este programa, por ser el primer programa. Y nada, pues espero veros en algún otro programa más. Sí, no, tú ya no te escapas. O sea, tú eres colaborador para todos los programas. Así que esperamos verte por aquí. Si no, acabarás mal. Venga, buen rollito para todos. Hasta luego. Hasta luego.